Hue. Hue. Huevo teco, huevo nao, claro. Me huevo, oh, tú huevas, te huevas. Oh, el hue berronte. Oui, oui.